Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. Ojos verdes que ya nunca besaré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas verdes que yo nunca besaré. Que me quiere.

en tu boca el dulzor de las mieles. Mi princesa, yo te quiero, quiéreme porque me muero. Princesita, princesita, la de ojos azules y la entre el rumor.